necesita vivir, necesita un instante que me dejes respirar, salir sin molestarte. Alguien dijo que yo soy para ti. Dime, dime que sí y luego desaparece.